Radio Universidad Veracruzana. Ventana abierta de expresión y participación para la comunidad. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Porque tenemos derecho de tomar nuestras decisiones libremente, a través del arco iris nos informamos y defendemos los derechos humanos. A través del arco iris miremos las sexualidades con respeto y libertad. A través del arco iris el amor y la identidad se pintan de todos los colores. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos transmitiendo un programa más de A Través del Arco Iris por Radio Universidad Veracruzana. Yo soy Silvia Susana Jácome y bueno, en esta ocasión Areli, mi compañera, no puede estar con nosotras, pero pues les manda un saludo a todas y a todos nuestros radioescuchas. Y también vamos a contar con un invitado que nos va a hablar de un tema muy, muy interesante, que es la teoría queer. No les adelanto mucho porque él pues es un experto en este tema y ya nos irá diciendo de qué se trata y en qué consiste y pues muchos, muchos elementos que seguramente serán de interés de nuestra audiencia. Solo que nos llamó, tuvo una emergencia, va a llegar un poquito más tarde, pero mientras vamos a estar platicando de algunos temas que han venido ocurriendo en las últimas semanas. Uno de ellos tiene que ver con el caso de Miss España, Andrea Ponce, una mujer transexual que ganó el concurso de belleza en España. Y bueno, esto ha desatado una serie de comentarios, mucha polémica, algunos comentarios a favor, otros comentarios en contra. Y bueno, creo que es importante que platiquemos un poquito al respecto. Yo en lo particular, bueno, no soy muy asidua de este tipo de concursos de belleza. Me parece que pues ya de entrada el definir quién es más bella que otra pues ya es muy, muy arbitrario, es muy subjetivo porque pues cada quien tiene sus propios criterios. Y al final también, bueno, pues esta exposición de mujeres en traje de baño y demás pues pareciera como una pasarela para que pues los hombres se regodeen y bueno, pues también va convirtiendo en objeto a las mujeres. Pero bueno, pero más allá de esto, querámoslo o no, son eventos que existen, que desde hace mucho tiempo pues captan la atención de mucha gente y al ser un evento para mujeres pues no tendría por qué negarse el acceso a mujeres trans. Entonces pues eso es lo que ha sucedido, se inscribió una mujer trans abiertamente. A diferencia de lo que había pasado hace algún tiempo en Canadá, donde también participó una mujer trans, pero parece que no se habían dado cuenta, no estaban enterados y después, bueno, hubo un asunto ahí, parece que la descalificaron, pero no, aquí fue desde el principio muy transparente el asunto y pues con tan buena fortuna para ella que ganó el certamen. Y esto ha desatado, insisto, muchos comentarios, sobre todo en redes sociales, de gente que dice que no son mujeres, que no tendrían por qué estar participando, que únicamente las mujeres que nacen con vulva lo son. Y bueno, pues comentarios que a final de cuentas reflejan la ignorancia. Seguramente también habrá comentarios con dolo, con pues que se realizan desde el odio, desde la discriminación. Pero también hay comentarios que, bueno, no saben que pues existen mujeres que nacen con un cuerpo diferente y que tienen todo el derecho del mundo de gozar de los derechos que gozan el resto de las mujeres. Entonces, pues bueno, se ha desatado una polémica interesante y esto además ha venido acompañado de otro tipo de noticias que también tienen que ver con la transexualidad. Ahora sí que, como se dice, una buena y una mala. La buena ocurrió en nuestro país también hace muy poquito tiempo, 2 o 3 días, porque resulta que aquí en el estado de Veracruz, además esto es importante destacar, En el estado de Veracruz, el abogado Irving Bonilla hace algunos años hizo su tesis de maestría sobre el caso de una mujer trans que exigía que se le hiciera el cambio de identidad sin necesidad del trámite engorroso, sin necesidad de un juicio, que es como se lleva a cabo aquí en la entidad. Porque a diferencia de Ciudad de México, de Nayarit y de Michoacán, en el resto de la República no es posible cambiar la identidad para las personas trans. Bueno, hace unos 15 días vino un joven trans, un hombre trans, que nos platicaba su experiencia y por todo lo que ha pasado. Y este es uno de los problemas a los que se enfrenta, el cambio legal de identidad para que pues, se nos reconozca a las personas trans como hombres o como mujeres de acuerdo con la identidad con la que cada uno se identifica. Entonces, un grupo de asociaciones civiles, de organizaciones de la sociedad civil, retoma esta tesis de Irving Bonilla y se presenta ante la Suprema Corte de Justicia como un amparo para que pues, la Suprema Corte determine que es anticonstitucional esta medida que tiene el Estado de Veracruz, como muchos otros estados en la República, de exigir un juicio para el cambio de identidad. La Suprema Corte de Justicia dice que todo el mundo tiene derecho a la libre, a la identidad personal, jurídica, sin ningún tipo de exigencia de peritajes ni de juicios, y entonces determina que efectivamente se tiene que realizar este trámite a través de un proceso administrativo como se lleva a cabo en la Ciudad de México. Este caso, pues bueno, sirve en particular para esta persona, pero marca un precedente y es un precedente importante porque en el momento en el que se reúnan 5 amparos con un fallo favorable en el mismo sentido, se establece jurisprudencia. Y entonces ya después de esto, cualquier persona que quiera hacer este trámite podrá hacerlo por la vía administrativa, sin necesidad de un juicio. Entonces, bueno, pues es un avance muy importante y que se puede dar a nivel nacional, ¿no? Pero pues la importancia también para nosotros, es que se dio en el estado de Veracruz. Y la mala noticia, esa sucede en el norte, en la frontera norte, más allá de nuestra frontera norte en Estados Unidos, porque bueno, pues sabemos que Donald Trump es una persona muy conservadora, con ideas, pues hay que decirlo, con ideas retrógradas, y que en el tema de la diversidad sexual, pues obviamente ha obstaculizado mucho, incluso ha puesto obstáculos para las personas trans y las personas homosexuales que quieren formar parte de las Fuerzas Armadas en Estados Unidos. Y ahora lo que ha dicho es que se va a negar, bueno, que su gobierno va a impedir que las personas trans puedan modificar sus datos. Justamente lo que mencionábamos hace rato. Es curioso cómo, pues mientras una potencia como Estados Unidos va para atrás, pues en el estado de Veracruz, pues vamos para adelante, ¿no? Pero lo preocupante es eso, que Donald Trump puede impedir a muchas personas trans el cambio de identidad, con todo lo que implica, porque pues comentaba nuestro entrevistado de hace 15 días, pues toda la discriminación que conlleva desde el momento en el que pues vamos a rentar una casa o vamos a pedir trabajo o en la escuela. Eso de que tengamos una identidad legal, una credencial de elector, en el caso de México, que diga fulano de tal, Juan Pérez, y que yo me presente como una mujer, con pues toda la expresión femenina, pues claro que genera pues una problemática fuerte. Decía yo en algún momento, citaba el caso de mujeres trans, particularmente mujeres trans, que viven con VIH y que bueno, tienen atención en los Capacits o en la Clínica Condesa en la Ciudad de México, pues para el suministro de antirretrovirales, de medicamentos, en fin, pero que cuando no han cambiado su identificación oficial, cuando todavía legalmente sigue apareciendo el nombre masculino, pues suceden casos como este, en el que está la persona en la sala de espera y de pronto pues sale una enfermera, sale una secretaria a decir el señor Antonio González, favor de pasar al consultorio. Y claro, esta mujer, cuyo nombre oficial es Antonio González, pues no quiere que nadie se dé cuenta que nació o que fue reconocida como hombre por el cuerpo con el que nació. Entonces, bueno, pues no entra al consultorio, se hace guaje, como decimos coloquialmente, y al ratito se levanta y se sale. Y deja inconcluso su tratamiento antirretroviral. Y esto ha ocurrido, desgraciadamente esto ha ocurrido. Y bueno, pues ya sabemos lo que puede suceder con una persona que vive con VIH y no tiene el tratamiento, no tiene la adherencia al tratamiento adecuado, pues en cualquier momento puede derivar este virus a lo que conocemos como SIDA. Y eso, bueno, pues genera una problemática muy fuerte. Y solo por el simple hecho de que esta persona no cuenta con una identidad legal que la reconozca como mujer. Si ella ya hubiera podido hacer el cambio y en lugar de decir Antonio González, dicen la señorita Margarita González, pues ella con todo el orgullo y con todo la satisfacción de ser reconocida como la mujer que es, pues se va a levantar y va a entrar al consultorio y va a seguir su tratamiento. Así de grave es el hecho de no poder contar con una documentación que nos reconozca a las personas trans como las mujeres o los hombres que somos. Y esto, pues decíamos, así como en Veracruz estamos avanzando y en México en general, pues en países como Estados Unidos se va retrocediendo. Bueno, pues eran algunas noticias que surgieron esta semana y que queríamos compartir con ustedes, pero vamos a continuar con el programa y vamos a dar paso a una cápsula. Es un testimonio anónimo de una mujer bisexual que nos cuenta cómo fue su salida del closet. Regresamos. Todo depende del cristal con el que mires, pero si miras a través del arco iris, podrás apreciar la diversidad. ¿Cómo me di cuenta que era gay? Bueno, realmente conforme han pasado los años y demás, y a partir de terapia que yo decidí ir, realmente no me considero gay, me considero bisexual. Y es bastante complicado porque cuando a alguien le dices eso, como que si eres gay, te aceptan, no son la gente es más tolerante, cuando eres heterosexual no hay ningún problema. Pero cuando dices que eres bisexual, la mayoría de las personas te dicen es que estás confundida. O incluso te dicen, bueno, si eres bisexual, ¿por qué no dejas de andar con mujeres y andas con hombres porque pues tampoco te desagrada, ¿no? Pero la verdad es que he aprendido que realmente te enamoras de la persona. Te enamoras de lo que en ese momento tu vida necesita o de lo que eres más afín. Te enamoras del trato, te enamoras de la convivencia, te enamoras obviamente de la atracción física. Yo me di cuenta que era bisexual con ese nombre definido como hasta los 18 años. Realmente yo era niña y veía a las artistas, mujeres, y las veía muy bonitas y me encantaba su ropa y me encantaba cómo se veían, pero también me atraían físicamente, pero a los 4 años no sabes qué es eso, ¿no? De ahí empecé a salir a los 15, 16 años, tuve mi primer novio y empecé a tener novios, noviecitos de la mano y el beso y no me desagradaba, pero hasta los 22, 21 años me di cuenta que realmente no me había enamorado de ningún hombre. Salgo de la carrera y un día en un evento deportivo veo a una chava y fue como magia y fue como wow, qué bonita. Inmediatamente me sentí atraída por ella. Empecé a sentir cosas que no sentía, no sé, nunca había sentido, y la atracción surgió. Y bueno, esta chava se volvió mi novia. Y para mí tener una novia nunca me generó un conflicto como persona. Mis amigos se enteraron y fue como, wow, si tenías novios, ahora tienes novia, eres gay. Y yo realmente no sabía qué decir porque pues no me sentía gay, no me sentía lesbiana. Porque me seguían gustando los hombres. Solamente me limité a decir, bueno, en este momento tengo una novia y soy muy feliz. Mis amigos lo aceptaron, mis amigos gays, mis amigas lesbianas, porque también tenía amigas lesbianas, no les creó ningún conflicto. Mis amigas heterosexuales sí se sorprendieron, pero siempre fueron como que muy respetuosas. En mi círculo de amistad hemos sido muy tolerantes y respetuosos con la gente, entonces jamás me creó ningún conflicto. ¿Qué pasa cuando se enteran en mi casa? Para empezar con esta chica, duré 6 años. Fueron muchísimos años donde era más que obvio que estaba enamorada, era más que obvio que tenía una relación. De repente en mi casa empezaron a ver regalos, detalles y demás. Mi mamá me preguntaba si estaba estaba saliendo con alguien o si tenía un novio. Yo nunca lo quise decir, hasta que llegó un momento en que fue inevitable. Cuando se enteraron en mi casa, mi familia nuclear, que es mi mamá y mis hermanas, pues mis hermanas se sorprendieron muchísimo. Lloraron, se entraron en conflicto, me dijeron cosas y se despedían de mí como si alguien se hubiera muerto. Y yo creo que realmente sí, o sea, se murió la expectativa o la ideología o lo que tenían de mí en algunas cosas, ¿no? Y para mí fue muy conflictivo esa parte. Pero aproximadamente como a los 5 meses, como que ellas respetaron la situación, podían convivir con la que era mi pareja, eran bastante tolerantes. Y en el caso de mi mamá fue muy complicado porque no lo aceptó. Fueron 2 años de llantos, peleas, golpes, gritos, amenazas. Fue muy complicado no poder salir o como que saber que ni en tu casa podías estar a gusto. Tal vez en otras casas, en otros círculos sí, pero con la persona que más amaba en mi vida, que es mi mamá, no se podía. Pasaron 2 años en los que mi vida fue prácticamente un infierno familiar, no por mis hermanas, sino por mi mamá. Eso contribuyó muchísimo a fracturar mi relación, que ya llevaba 4 años en ese entonces. Y bueno, al final, después de 6 años, terminamos. Yo pasé por un proceso bastante complicado y tenía mucho miedo de decirlo, ¿no? Un día, después de tantos años, mi mamá me vio llorar y llorar y llorar, porque la persona que yo había amado por 6 años ya no estaba. Y lo único que hizo fue abrazarme y me dijo que la disculpara por todo el daño que me había generado, que ella era mi mamá y mi mamá incondicionalmente, que para ella fue un proceso muy doloroso, que como padre o como madre la entendiera, que ella se cree en otra época y ya eso no era normal, pero que si en el mundo exterior no había paz, en mi casa iba a haber paz y que tuviera toda la confianza del mundo. Mi mamá cambió muchísimo, incluso llegó un momento en que invitó a la que fue mi novia a comer, le dijo que si queríamos nos podíamos dar otra oportunidad, me dio así como permiso casi de irme de vacaciones con ella, de convivir sanamente. Y un día, después de todo el proceso, le dije que qué había cambiado, que porque antes era grosera y ofensiva y que de un día para otro ella era otra cosa. Y solo me dijo, los padres amamos incondicionalmente a los hijos. Y yo, incluso cuando fui grosera, yo te amaba, pero no sabía cómo encaminar mi sorpresa. Y te amo y te respeto y te quiero. Y en esta casa, tú y la persona que decidas traer siempre van a ser bien recibidas porque eres mi hija y te amo. Y bueno, lo único que puedo decir es que de toda esta experiencia me queda que las personas cuando aman, aman incondicionalmente. Actualmente yo tengo una familia que me quiere, que me ama, que me respeta, que me ve feliz, con la que podemos platicar de temas que en algún momento eran incómodos con toda naturalidad. Mi mamá es una persona tan abierta, tan tolerante, tan solidaria conmigo y en general toda mi familia. Me siento feliz. Es como un proceso que todas las personas tienen que vivir y que tienes que respetar. Los cambios siempre dejan un desajuste y después se ven los resultados. Y creo que al final de cuentas, una orientación sexual solamente es una parte de tu personalidad. Es como si te gusta hacer deporte, si te gusta algún color, si te gusta algún tipo de música, pero no te define como persona. Y que las personas te amen, te quieran y te respeten por todas las cosas que puedes ofrecer, no solamente por eso o incluyendo eso, es lo mejor que te puede pasar como ser humano. Soy feliz, actualmente soy muy feliz y creo que ese es el objetivo de vivir. Venimos a esta vida a ser muy felices y deseo que todas las personas, sin importar qué orientación sexual tengas, lo puedas lograr. Estamos de regreso en A Través del Arco Iris y les recordamos que se pongan en contacto con nosotras, con nosotros por WhatsApp al 2281-040477, a los teléfonos 817-5115 y 817-5117. Por Facebook estamos a través de Radio V y le mandamos saludos a Juan Manuel Martínez. Nos acaba de mandar un WhatsApp para decirnos que nos está escuchando. Juan Manuel, bueno, pues un saludo donde quiera que te encuentres. Y ya tenemos aquí a nuestro invitado de esta noche. Él es Germán Corzo, es psicólogo egresado de la Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana. Y bueno, te damos la bienvenida. ¿Qué tal, Germán? Buenas noches. Hola, Silvia, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy emocionado y muy contento de estar aquí contigo y en este espacio tan importante que es para las personas que nos están escuchando también. Claro que sí. Y bueno, como anunciábamos en un principio, pues el tema es bien interesante porque es la teoría queer, de la que pues de repente se habla. Hay quienes en estas siglas LGBTTT ponen Q y, bueno, y luego la Q y la A de asexual, y pues se refiere a lo queer, ¿no? Pero platícanos un poquito, ¿de qué trata esta teoría queer? Pues es bastante interesante, es muy compleja la teoría queer, sobre todo porque definir a veces algunas cosas es limitarlas también un poco. Y eso es algo con lo que la teoría queer justo ha tratado de luchar mucho. Lo queer es un movimiento que nace en los Estados Unidos, posterior a unos años después de la emergencia de la lucha por los derechos para las personas gays, lesbianas y trans en los Estados Unidos. Y surge como una respuesta ante una tendencia de la comunidad estadounidense a empoderar, a reconocer y a respetar a la comunidad LGBT en función de que cumplían con algunas características de adaptación, digamos, a la sociedad heterosexual. Esto es como muchos homosexuales, por ejemplo, empiezan a soñar con casarse, tener hijos, formar una familia tradicional, le diríamos ahora, comprarse una casita, un cochecito y desayunar hotcakes en las mañanas. Estas personas que se reconocían como gays, pero defendían la masculinidad como un estandarte de hacerse sentir orgullosos y bueno, una serie de atributos que de alguna forma parecían pues encajar muy bien en la sociedad. O sea, la sociedad parecía tolerar muy bien a los homosexuales en la medida en la que se parecían a todos los demás estadounidenses educados y conservadores. Y entonces este movimiento que empieza como a normalizar, digamos, a la comunidad gay, deja automáticamente por fuera a un grupo importante de personas que no se identifican con estos ideales estadounidenses, sociales, y que son pues las personas, pues los famosos, pues como les llaman en Estados Unidos, queer, ¿no? Uh-huh. Son todas estas bichos raros de la sociedad que se ocultan en la noche y que se disfrazan para salir al antro y que no parecen adaptarse como a los estándares de normalidad de la sociedad. Entonces estas personas comienzan a preguntarse qué tienen que hacer, en dónde se pueden parar ellos que no se sienten identificados con estas poblaciones, adaptadas a la sociedad. Y entonces comienza un movimiento importante en los Estados Unidos, que son las personas queer. Son todas estas personas que se empiezan a apropiar de su identidad por fuera de la norma. Entonces la teoría queer es justo lo que pasa después. Primero el movimiento queer y luego la teoría queer, ¿no? Mm-hmm. Después de que estas personas se apropian de esto que llamamos la jotería, la maricones, se empiezan a pensar a sí mismos, se empiezan a pensar a sí mismas y se empiezan a reconocer pues como gente que no tiene el menor interés por adaptarse a la sociedad, a los estándares de la sociedad, sino construirse desde la periferia. Entonces la teoría queer es un movimiento que pretende la no normalización, es decir, a diferencia de muchos movimientos LGBT+, ellos pretendemos, digamos, construirnos desde sexualidades e identidades alternas a la norma, digamos. Uh-huh. No, me parece una respuesta bien interesante porque yo creo que justo en el momento en el que se empiezan a ganar derechos, además, bueno, desde la óptica, pues finalmente vivimos en una sociedad patriarcal y ese patriarcado se reproduce también al interior de la diversidad sexual. Y entonces son los hombres gays los que pareciera que ponen las reglas, ¿no? Y entonces lesbianas, trans, intersexuales, incluso gays no masculinos, pues como que tenemos que someternos a esos dictados. Y entonces estaríamos, incluso hay gente que utiliza el término, así como se habla de la heteronorma que nos rige una sexualidad definida, establecida en esquemas muy rígidos, estaríamos entonces cambiando de la heteronorma a una homonorma, ¿no? Sí. ¿Cómo ser un gay bien portado? Así, ¿no? Es. Lo dices muy bien, Silvia, mejor de lo que lo pude haber dicho yo. El término homonorma es un constructo que también se designa para la propia normalidad, ¿no? Como si hubiera una sola forma de ser homosexual o lesbiana, y que es justamente pues un copiar y pegar, digamos, uh-huh, de la heteronorma, ¿no? O sea, yo en la investigación en la que me encuentro ahora desarrollando, yo le llamo que todo este movimiento conservador y tradicional y que reproduce todos los esquemas heteronormados que ahora llamamos homonorma, es como si fuéramos súbditos del patriarcado, ¿no? Uh-huh. O soldados de la heteronorma. Porque efectivamente la comunidad gay parece también construir toda una manera de comportarse en la cual se establecen roles pues muy parecidos a los heteronormados, ¿no? Tenemos al dominante y al sometido, el activo, el pasivo, y el activo debe ser masculino, debe ser dominante, productor, todo lo que se supone que un hombre en esta sociedad debe ser, mientras que el pasivo debería adoptar un papel, una posición femenina, ¿no? Como socialmente consideramos eso, que implica la sumisión, la pasividad, y identificarse con todos estos ideales sociales femeninos tradicionales. Y desde allí que se construyen esas identidades, además se le exige a las demás personas que obedezcan a esta misma estructura, ¿no? Uh-huh. Entonces cualquier persona que desafíe esto es severamente criticado. O sea, si un gay fuese activo en sus relaciones sexuales y erótico-afectivas, entonces no puede ser femenino, ¿no? Porque eso completamente rompe con el esquema heteronormado. O un pasivo, pues debe ser delicado, debe ser, ¿no? No puede ser masculino, no puede ocupar otra posición que no sea la que dicta la homonorma. Sí, sí, sí. Vas en un viaje en coche, el que maneja es el masculino, ¿no? Así es. Sí, incluso la típica pregunta, ¿no? Y de ustedes, ¿quién es el hombre? Sí, es justo lo que te iba a decir, ¿no? Cómo todavía hay quienes desde este tipo de mirada piensan que tiene que haber, aunque sean dos hombres o dos mujeres, uno que ejecute el rol masculino o una que ejecute el rol masculino y la otra persona que ejecute el rol femenino, ¿no? Sí. Y sin embargo, aquí esto es bien interesante porque yo creo que el romper con esto no solamente enriquece una relación homosexual, sino que incluso también creo que puede ser un punto de partida para que parejas heterosexuales, aun cuando hay un hombre y una mujer que por sexo y por género lo son, pero que digan, bueno, no tenemos por qué reproducir los roles. Entonces sí, somos heterosexuales, pero también rompemos con este esquema, ¿no? Sí, sí. Fíjate que en una conversación con una amiga, por ejemplo, me contaba que a una de sus mejores amigas se acaba de divorciar de su esposo. Una pareja heterosexual. Y entonces mi amiga le pregunta que cuál había sido el motivo del divorcio. Y lo que contesta la amiga es que ella se divorcia porque su esposo le había pedido si podía usar su ropa interior en la cama. Que él tenía la curiosidad de ponerse la lencería de su esposa. Y que entonces ella automáticamente responde: a mí me gustan los machos, ¿no? No los, palabras más un poco más duras, pero hablando de no los homosexuales, ¿no? Pero una palabra más mucho claro, más fuerte, sí, sí, que esa, tiene cuatro letras, ¿no? Que tiene cuatro letras exactamente. Uh-huh. Y entonces ella se divorcia por ese motivo y pues platicando con mi amiga le digo que es una pena que justo se traduzcan en tantos niveles estos roles en donde parece ser que el hombre no puede adoptar otra postura más allá de los 3 milímetros cuadrados que le corresponden en su estatuto de macho mexicano, sobre todo, ¿no? Y como decías muy bien, esto es algo que se replica, o sea, parece que ser gay o ser lesbiana no nos exenta de ninguna manera de ser disidentes de este modelo heteronormado. Y que bueno, yo critico mucho la palabra heteropatriarcado, ¿no? Porque uh-huh, pues el patriarcado es patriarcado, o sea, el patriarcado no es heterosexual, porque vemos que el patriarcado está en todas las relaciones más allá de la heterosexual, ¿no? Entonces, yo creo que eso de decir heteropatriarcado ya está en desuso, deberíamos hablar de patriarcado. Sí, bueno, finalmente es una oportunidad, creo yo, esta mirada, esta visión, esta postura queer, como para ir rompiendo esto. Y yo creo que también para ir quitando etiquetas. O sea, esto de las etiquetas y de las nomenclaturas, bueno, es un tema complejo porque también de pronto es necesario visibilizar para poder luchar políticamente por derechos, ¿no? Lo que no se nombra no existe. Pero ya a nivel, digamos, de consumo interno de cada quien, o sea, que cada persona en lo individual no tenga que encajar, ¿no? Es decir, bueno, es que yo qué soy, es que, pues sí, me gustan los hombres, pero pues también las mujeres, entonces seré bisexual, seré gay, seré... O sea, también rompe con las etiquetas, ¿no? Totalmente. Lo que dices es importante porque hay dos líneas que hay que pensar muy seriamente. Por un lado está la importancia del nombrarse, debido a que, digamos, este asignarnos un nombre puede ser muy útil para las luchas por los derechos igualitarios, que sabemos que es muy importante la lucha por los derechos. Si hay una lucha por los derechos, quiere decir que estos derechos están siendo violados o que no existen estos derechos. Uh-huh. Y entonces es muy importante esa clasificación en términos políticos, jurídicos, pero como lo dices muy bien, no existe una etiqueta que nos alcance en la cama, por ejemplo, ¿no? O sea, la sexualidad siempre se va a resistir a este tipo de clasificaciones, y por mucho que intentemos encuadrar nuestro ejercicio sexual, nuestra libertad sexual, jamás vamos a poder responder desde una etiqueta en nuestra práctica erótica y afectiva, amorosa. Y como dice mucho la teoría queer y muchas otras, pues definir es limitarse, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cuántas veces no nos hemos asumido como gays o heterosexuales? Y automáticamente al asignarte ese estatuto, esa clasificación, estás negando cualquier otra posibilidad que se salga de lo que socialmente se ha construido desde allí. Entonces, un hombre que se define como heterosexual, tal vez no se percate, eso no quiere decir que no lo sufra, tal vez no se percata de que en ese momento preciso está renunciando a una gama inmensa de posibilidades dentro de sus relaciones con otras mujeres, con mujeres. O sea, la teoría queer, por ejemplo, habla mucho de por qué un hombre heterosexual tiene tanto temor de explorar, por ejemplo, su próstata con su mujer, ¿no? Uh-huh. En una relación completamente heterosexual, queda prácticamente anulada esa práctica, porque ser heterosexual implica, hombre heterosexual implica que yo siempre voy a ser quien domine y penetre, que la claro. penetración está asociada a la dominación en nuestra uh-huh. cultura, ¿no? Entonces, eso queda borrado de su esquema, y si en algún momento, por alguna circunstancia, llega a explorar, por ejemplo, esa zona con su pareja, puede ser una pareja heterosexual completamente, entra en un fuerte conflicto, ¿verdad? Porque socialmente, entonces, ¿en qué se convierte un hombre heterosexual si ha sido llamado por esa zona erógena? Uh-huh. Entonces, es muy curioso, ¿no?, cómo las etiquetas nos pueden limitar de esa forma. Sí, en ese sentido, pues entonces esta nomenclatura que de repente estamos viendo por ahí, que comentaba al principio, de LGBTTIQ, pues esta Q sale sobrando, ¿no? Total, o sea, la inclusión de la Q en estas siglas, pues es bastante contradictoria. Uh-huh. Las personas queer no nos sentimos identificados dentro de esa clasificación, porque justo lo queer es la no clasificación. Es salirse de cualquier intento por incorporar a una etiqueta, porque decir que existen personas que son como queer de orientación o de identidad, ajá, pues implicaría designar qué es y qué no es ser queer. Sí, cómo ser un buen queer, ¿no? Cómo ser un buen queer, exactamente, y recaer en la misma tragedia, ¿no? No, y esto es bien interesante porque, bueno, yo como mujer trans lo viví, y bueno, de repente, claro, ya no me importa, pero de repente sí te cuestionan por el simple hecho, por ejemplo, que me gusten las mujeres, ¿no? Pero claro. Entonces, ¿para qué hiciste el cambio? O que yo le he comentado también que me gusta jugar rugby, juego rugby femenil. Entonces, bueno, es que tú más bien deberías estar bailando ballet o tejiendo, ¿no? Porque, pues, claro. O sea, si en mi propia vida como mujer trans, bueno, hay partes estereotípicamente, porque al final también no son naturales a una masculinidad, sí, sino que son estereotípicamente masculinas, me agradan, pues ¿por qué renunciar a ellas, no? Y te cuento algo que me pareció también interesante. Hace algunos años conozco a la mamá de una mujer trans que se fue a vivir a España, Y un día me habla esta mujer, nos llevamos muy bien, y me dice, oye, quiero verte porque tengo un conflicto muy fuerte y yo sé que tú me puedes ayudar. No sé por qué, quizá porque mi propio proceso también iba en ese camino, porque me dijo, esto ni con David Barrios, que bueno, es un sexólogo muy reconocido, ¿no? Quiero platicarlo contigo. Y efectivamente, tal como yo lo pensaba, se estaba masculinizando, y lo pongo entre comillas, su hija, ¿no? Es que ella me dijo, Sabrina, creo que se llama, que se compró unas botas de hombre, no sé qué, entonces va de regreso, ¿qué? ¿De qué se trata? Yo le dije, al contrario, Blanca se llama. Al contrario, Blanca, ya está viviendo en libertad su identidad de género, porque ya no tiene que acotarse, que ya, como soy trans, tengo que usar tacones, medias, falda, ¿no? Sí, fíjate que me haces pensar en cómo hoy vemos con mucha extrañeza estos manuales de la buena esposa que existían hace muchas décadas. Lo triste es que estos manuales tal vez no existan en papel, pero existen en nuestras mentes. Todas las personas en mayor o menor medida somos sumamente misóginos y homofóbicos y muchas cosas más, porque hemos estado desarrollándonos en esta cultura donde lo mamamos, lo respiramos, está en todas partes, en la publicidad, en las novelas, en la televisión, en todas partes. Entonces, lo escandaloso que es que una mujer, sea trans o no sea trans, experimente con la ropa, experimente con las cosas que a una mujer le están prohibidas hacer, por ejemplo. Y en la teoría queer, lo que llamamos la performatividad, todo lo que es experimental, es muy importante. O sea, que un día un hombre, independientemente de su orientación sexual, un día sepa lo que es salir de vestido a la calle, por ejemplo. Uh-huh. Como un experimento. O sea, necesitamos comprender otras realidades sociales que coexisten con nosotros. Y la única manera de... Uno puede teorizar mucho y pensar, pero la única manera verdaderamente de sentir algo distinto y comprender que estamos encasillados es rompiendo con eso, ¿no? Y es justo haciendo esto que hace la chica que comentas, ¿no? Tu amiga. Experimentar, jugar, y en ese juego y en esa experimentación y en ese romper los muros del género, encontrar una nueva posición contigo mismo y con el mundo, ¿no? Que es mucha más libre y mucha más placentera que sentir que estamos respondiendo todo el tiempo un mandato de alguien más que quién sabe quién es, ¿no? Un amo desconocido al que obedecemos sin saber por qué. Sí, como que crecimos las personas de la diversidad tratando de obedecer al amo heteronormado, heteronormal, ¿no? Sí. Y de pronto, al salir del closet, ahora tenemos otro amo, ¿no? Que es el que nos dice cómo ser gay, lesbiana, trans. Sí. Y me acuerdo también de otro caso. Tengo un muy buen amigo, él es un hombre trans, y que, porque mencionaste dos palabras que me encantan y que quisiera subrayar: libertad y placer, ¿no? Este amigo es un hombre trans, ya vive como hombre la mayor parte del tiempo, pero de repente se traviste. Y además, no que se vista como mujer y se arregle como mujer, sino como travesti. O sea, se hace pasar como travesti. Quien no sepa que es un hombre trans dirá, es un hombre cis, XY, que se está travestiendo. Entonces, y le está dando la vuelta totalmente, ¿no? Y me parece un acto de libertad y de placer sensacional. Por supuesto, y es política. O sea, uh-huh. ya hacer ese pasaje, darles toda esa vuelta al género, es una forma también de confrontar cualquier esquema, ¿no? La gente que ve eso dirá, ¿y entonces qué? ¿En dónde puedo encasillar eso? Pues simplemente no lo tiene, ¿no? Sí, es por supuesto, ¿no? Sí. Y además es apropiarse totalmente de tu género y de tu identidad y de tu ser, ¿no? Así es. Bueno, pues está interesantísimo el tema, la plática, pero vamos a presentar un reportaje. Este reportaje es muy interesante porque fue el primer lugar en la categoría de reportaje en el primer certamen de periodismo que convocó el Ayuntamiento de Jalapa en el marco del Día de la Libertad de Expresión, y fue elaborado por Martín Blanco de Radio Más. Se titula VIH con el corazón en la voz, y vamos a escucharlo. Regresamos. A través del arco iris, el amor y la identidad se pintan de todos los colores. Buenas tardes, soy Jorge, soy empleado de la construcción, digamos albañil. Tengo 2 años viviendo con VIH. ¿Ya le dijiste a tu esposa que tiene SIDA? Y a veces quisiera uno decir, ¿no? No juzgue sin saber el porqué. Pues, así a ciencia cierta decir cómo me contagié, exactamente no lo sé. Sigo besándolo, ¿por qué? Porque es mi papá y el hecho que tenga VIH no quiere decir que por abrazarlo me voy a contagiar, obviamente que no, entonces... Para mí, en absoluto, ha cambiado. El amor de mi familia, el amor de mis hijas, es lo que me ha sacado adelante. Mi nombre es Rafael, soy el hermano de Adriana. Que sientan que estamos con ellos y que lo que queremos es que siempre estén con nosotros. Así sea un amigo, así sea tal vez hasta el vecino que no conozcamos, pero siempre brindar lo mejor. Me lo descubrieron por mi esposo. Por mi esposo, porque él se puso mal y... Le empezaron a hacer estudios y todo, y entonces salió que ya él tenía eso. ¿Cómo fue para mí enterarme que tenía VIH? Pues fue como si se recibiera un balde de agua fría, helada. Digamos así como que en mi mente el primer rafagazo que se sintió o que llegué a experimentar fue de una sentencia de muerte. Radio Más presenta. VIH. Con el corazón en la voz. Porque soy enfermo, no me van a aceptar. Porque por mi estado ya no valgo igual. Porque mi sonrisa te llegó a molestar más. La discriminación es el acto de separar o denigrar a una persona, ya sea por su edad, color de piel, nivel de estudios, nivel social, orientación sexual, condiciones de salud, entre otros. Soy Martín Blanco. Bienvenidos a este programa especial en el que escucharemos la historia de 2 personas que viven con VIH. Jorge es un trabajador de la construcción. Escucharemos a su esposa e hijas, así como la historia de Adriana, ama de casa que desde hace 13 años vive con el virus. A pesar de que la noticia del diagnóstico de Jorge la recibieron en familia, sus hijas y su esposa nos cuentan de manera personal cómo fue ese proceso de aceptación. Hola, soy Mari, hija de Jorge, tengo 23 años y bueno, voy a hablar un poquito sobre la enfermedad que tiene mi padre. Fue una noticia drástica, no nos los esperábamos. Cuando mi mamá nos dijo a nosotras, pues lo tomamos con paciencia y lo asimilamos inmediatamente, ya que, bueno, mi hermana y yo tenemos una carrera, hemos estudiado mucho y pues en la escuela y viendo los casos de la vida diaria, hemos aprendido a convivir con todo tipo de gente en cualquier tipo de ambiente y no estás encerrada ni mentalizada a discriminar a nadie, ni por sus enfermedades, color, edad, tamaño, hábitos, costumbres. Mi nombre es Rafael, soy el hermano de Adriana. Mira, yo lo tomé con calma. Pues las cosas cuando llegan, a veces te agarran de improviso, ¿no? Pero aquí, la verdad, lo que yo traté es de apoyarla en el momento, de tal vez yo hacerme fuerte para así tratar de que ella también fuera, transmitírselo y que aceptara la enfermedad. Es algo que para mí... No lo tengo, yo no sé realmente qué tan feo se siente tenerla, va, pero yo quisiera brindarle el apoyo lo más que pueda y hacerla que viva lo mejor que pueda y que esta enfermedad la asimile de la mejor manera. Mi nombre es Aira González Méndez, médico tratante del CEM. El VIH es una infección causada por un virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 o tipo 2 que cuando llega a evolucionar a muchos años puede llegar a producir síntomas o enfermedades asociadas y originar el SIDA. Pero, ¿cuál es la diferencia entre el VIH y el SIDA? Soy la psicóloga Cristabel Portilla Figueroa del turno matutino de la clínica Capacit del CEMEP. Vivir con VIH para un usuario, pues es una característica nueva en su vida. Y bueno, aquí sí es importante diferenciar una persona que vive con VIH de una persona que tiene el SIDA, porque el SIDA ya es el síndrome. La persona al tener el VIH va a ser portador del virus. El virus va a estar en su cuerpo, pero eso no quiere decir que este virus se va a desarrollar y va a llegar a la etapa de SIDA. Si la persona se cuida, toma sus medicamentos, acude a sus consultas, no va a haber ningún problema. La persona puede vivir con calidad, al igual que cualquier otro ser humano. De acuerdo con estimaciones epidemiológicas en México, hasta diciembre del año 2016, 220.000 personas vivían con VIH, de las cuales 15.898 no lo saben aún, y se estima que para 2020 serán 250.000. En nuestro país, las entidades con mayor proporción de personas seropositivas reportadas como vivas se encuentran en Ciudad de México, Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Veracruz. Producción, guión y locución, Martín Blanco. Realización, Bruno Rubio. No te pierdas la próxima semana. ¿Qué pasa cuando nos enteramos? ¿Estamos listos como sociedad de individuos para enfrentar esta situación? En A Través del Arco Iris. Estamos de regreso en A Través del Arco Iris en Radio UV, platicando con el psicólogo Germán Corzo sobre teoría queer. Comuníquense con nosotras, con nosotros por WhatsApp al 2281-040477, a los teléfonos 817-5115 y 817-5117. Y por Facebook nos localizan, nos encuentran como Radio V. Y bueno, Germán, pues todo esto es muy interesante y cómo se van rompiendo paradigmas, cómo se van estableciendo pues relaciones diferentes, porque pues no nos encasillamos, ¿no? Creo que era la misma Judith Butler la que decía, es que finalmente depende mucho de tu entorno. O sea, si tú eres una persona trans, no vives igual tu transexualidad si naces en Nueva York, en Ciudad de México o en Juchitán, por ejemplo, ¿no? Sí, grandes teóricas, sobre todo mujeres que han hecho aportes muy importantes para la teoría queer, han cuestionado mucho esto que usualmente se suele responder el género desde la genitalidad, ¿no? Desde las diferencias sexuales, como algunos les llaman. Y siempre se apuesta a la complejización de eso, ¿no? Si el género fuera una construcción basada en nuestra genitalidad, entonces hablaríamos de hombre y mujer, ¿no? Y no de no de hombres y mujeres en plural. Es decir, si todas las mujeres tuvieran vulva y a partir de la vulva se construyera su género como mujeres, pues entonces todas las mujeres eran iguales, ¿no? Claro. Y todos los hombres tuvieran pene, escroto, testículos y próstata y demás, y su género se hubiera construido a partir de sus genitales, pues todos los hombres seríamos como robots, copias, ¿no? Absolutamente iguales. Y esa teoría tan reducida deja de fuera lo que tú mencionas, la raza, el origen étnico, la posición socioeconómica, el lugar geográfico en el que nosotros nacemos y sobre todo el tiempo en el que nacemos. También, entonces, claro, somos hombres y mujeres en plural, bajo esta diversidad y esta pluralidad, pero en función de muchísimos factores. O sea, las mujeres hoy se están construyendo a sí mismas, están subjetivándose, pues no solo a través de su cuerpo, ¿no? Sino a través de otros cuerpos que son discursos, a través de otros cuerpos que son tiempos, a través de otros cuerpos que son sistemas económicos. Entonces, por eso es que afortunadamente existen tal diversidad de hombres y mujeres en el mundo. Y una mujer, una persona pues que nace, por ejemplo, en Afganistán, esa mujer se va a construir desde otro marco de referencia y va a derivar en otras experiencias completamente diferente, como si nace en Juchitán o en Ciudad de México o en París, ¿no? Entonces, eso es importante siempre tener muy en claro, que la construcción del género es tan compleja que, pues, delimitarla a algunos factores es completamente... es un crimen a la individualidad y a la diversidad de los seres humanos. Desde luego que sí. Y algo que comentabas casi al principio de la conversación, sobre esto del matrimonio entre personas del mismo sexo, que me parece que es un tema bien interesante, porque efectivamente he escuchado quienes dicen, y lo comentabas, ¿no?, cómo ciertos grupos de homosexuales, lesbianas, están luchando por esto como para ser aceptados, como para poder entrar en esta normatividad. Pero por otro lado, también tenemos que ser conscientes que pues si no tenemos el papelito, pues no tenemos los mismos derechos que el resto de la gente, ¿no? Es decir, si yo me caso con otra mujer, o si me uno con otra mujer, pero no hay un matrimonio civil, legal, y yo me muero y no dejo testamento, bueno, pues mis bienes no los puede heredar ella como cualquier concubina en una relación heterosexual. Entonces el matrimonio también tendría, aún en este caso, una lógica de obtención de derechos, ¿no? Totalmente. Es complejo porque en toda lucha por los derechos, sobre todo hablamos de derechos que ya existen, pero que están restringidos para una población determinada. Es decir, la comunidad gay, lésbica, por ejemplo, estamos luchando por el matrimonio igualitario, por ejemplo, para la adopción, pero no son derechos nuevos, o sea, son derechos que ya existen desde hace cientos de años para las personas exclusivamente heterosexuales. Entonces, para lo que se está luchando no es para generar un derecho que no existe, sino para que este derecho abarque a una población mucho mayor, mucho más incluyente en sus derechos. Aquí lo que hay que pensar, al menos desde la perspectiva queer, es que en toda lucha hacia un derecho que está, pues digamos, segmentado, que está reservado para una población exclusiva, en este caso para la heterosexual, es ver en qué medida nuestra lucha nos está volviendo disidentes o estamos entrando en la conformidad. Es decir, esta lucha puede tener un lado que nos haga olvidar lo importante que es reconocer nuestras diferencias, y es muy sencillo que si gano el derecho del matrimonio, yo desde esa posición me vea seducido a jugar a la Sagrada Familia, y entonces yo ya me voy a comportar como se comportaría, se supone, un matrimonio decente en esta sociedad. Entonces ya automáticamente me veo absorbido, como si yo estuviera agradecido por esa bendición que me ha sido otorgada, que no es más que un derecho completamente legítimo. Por supuesto. Entonces la idea de la lucha por el matrimonio es importante, debe continuar, pero no dejar de lado la importancia de construir distintos tipos de formas de vivir esos derechos. Por ejemplo, el día que ganemos el matrimonio igualitario, no es igualitario si no hay, por ejemplo, matrimonio para las personas poliamorosas. Uh-huh. Entonces, siempre tenemos que luchar internamente y autocríticamente con, no porque yo haya ganado un derecho para mí, significa que la lucha se ha terminado. Desde luego que sí, ¿no? Pues muy interesante. Y bueno, nos pregunta la señora Esther Esparza, de la zona centro de Jalapa, ¿qué es trans? Y bueno, pues sí, pues hemos hablado mucho de personas trans. Trans es la abreviación de transgénero o transexual. Y una persona transgénero o transexual es aquella que nace con un sexo biológico, con unos genitales que le permiten a la sociedad asignarle un género. Es decir, nace una persona, un niño con pene y testículos, y en automático le asignan el género masculino. La mayoría de las personas, pues efectivamente crecen y esta criatura dice, sí, yo soy un niño. Pero hay personas que no se asumen con ese género. Dicen, no, yo pues sí, nací con pene, me pusieron Jorge, pero yo soy una niña, yo soy una mujer y quiero vivir como una mujer, ¿no? Y esa es una persona transgénero, y una persona transexual quien, además de todo eso, quiere modificar su cuerpo para adecuarlo al sexo biológico con el que se identifica, ¿no? Así muy a grandes rasgos. Haremos un programa sobre transexualidad. Señora Esther Esparce, le mandamos muchos saludos. Y pues ya nada más, en un minuto, ¿con qué te despides? Pues primero agradecerte mucho, Silvia, agradecer a la Radio UV también por la apertura, porque creo que es muy importante que tengamos estos espacios. Y espero que a través de este programa, de lo poco o mucho que hemos podido charlar esta noche, podamos abrir otros panoramas, otras posibilidades hacia las personas que nos escuchan, que se puedan acercar también a leer, a estudiar un poco sobre la teoría queer, que es algo muy interesante, y que creo que a través de este espacio queer podemos encontrar nuevas formas de ubicarnos en un mundo que pugna cada vez más